Cuando iba a Buenos Aires, en el camino encontré una estación de servicio y el baño lo ocupé. Tapón en las cañerías con el cago que me eché. Cuando continué mi rumbo, yo me pude percatar que mi culo había olvidado de limpiar. Son cosas de la vida que a vos te pueden pasar. Papel higiénico no, papel higiénico no, nunca debes olvidar. Me molesta cuando viajo y no lo puedo acomodar. Si estás cargando tus bagallos, de alguna forma hacelo entrar. Porque si te vas de viaje, nunca debes olvidar. Papel higiénico, papel higiénico, no, no, no. Papel higiénico, no te vas a olvidar. Papel higiénico. Porque si te vas de viaje, nunca debes olvidar. Gracias.